Ahora estamos con Brenda y con Cintia del SEM 110 de Ñorquincó. Bueno, cuéntenos, chicas, ¿por qué vinieron, por qué hicieron este viaje para venir hasta acá frente a la Delegación de Educación? Bueno, nosotros vinimos por el tema de las netbooks, que ya hace 2 años que estamos esperando esto y no tenemos respuesta, solamente respuesta que le dicen que van a llegar y no llegan. Bien, ¿y esto cuándo empezaron las medidas de protesta, digamos? Empezamos primero con una jornada pasiva en nuestro colegio, después en base a las respuestas que nos dio la señorita o señora Florencia Napoli, que no nos convenció, decidimos tomar el colegio. Empezamos el martes de la semana pasada con la toma del colegio. Y bueno, y ahí vamos a seguir hasta obtener una respuesta más favorable de la que nos dio. ¿Y hoy qué expectativa tienen? ¿Qué esperan lograr con esta presencia acá junto con la gente, los estudiantes de Machine? Y no sé, por lo menos conseguir algo, conseguir una respuesta, no sé, más favorable o... ¿Alguna fecha? O, claro, alguna fecha, algo que nos dé algo. Por escrito, ¿verdad? Claro, por escrito, nosotros pedíamos eso, una fecha concreta y algo por escrito. Y todo fue de palabra y no dieron nada escrito. Bien, hay otros reclamos también aparte de las netbooks, ¿no? Porque recordemos que el SEM 110 es relativamente nuevo el edificio y bueno, no se hizo como corresponde, ¿no? En su momento, así que ¿cuáles serían esos reclamos? Claro, el SEM 110 cuando se inauguró se entregó incompleto. Entonces nosotros estamos reclamando que nos amplíen nuestro edificio. Al edificio le hace falta una biblioteca, le hace falta sala de profesores, la cocina, un salón de usos múltiples, más aulas. Ahora somos 6 secciones y tenemos solamente 3 aulas. Y a medida que crece el nivel de alumnos, la cantidad de alumnos, se nos va achicando el espacio, así que necesitamos una ampliación urgente. Bueno, muchas gracias, chicas.